por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme y falta el aire. Por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme y falta el aire. Y también gente a la cual preguntar, contar la mierda que me guardo porque lloro al soltar. Y es que tal vez me llame loco por cosas externas, pensando de mal, las noches se hacen eternas. Y mis al fuerte ataque no lo aguanté, avanzan las pericias y hay heridas que aún no cerré. La vida está sabiendo a poco y la muerte se acerca. Demonios de la mente están pidiendo que venga. No hay lugar a donde ir, sálvenme. Por la madrugada suelo ahogarme, sin pensar en quién vendrá a salvarme. Y hasta que se entere en el pecho me duele y no logro moverme y falta el aire. Por